Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 1012 Courier Box, regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Preparado el pitcher Hernández, el envío, Valencia da rolling por tercera, la bola es buena y se abre hacia la zona de foul. Viene anotando Cedeño, viene anotando Robinson, viene también para la goma Rondón, viene el disparo, quieto en la goma Rondón. Así que hay tres más para Magallanes, el juego 6-0, vamos a esperar por la anotación oficial y vamos a esperar ahí doble el batazo oficialmente para... Ricardo Valencia, doble barrebase y tiene su primer imparable de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Salen los corredores, el envío para Cedeño, rolling de hit entre segunda y primera. Anota Rodríguez, Tabata también viene para la goma y vienen las primeras dos para Magallanes. Responde aquí Ronnie Cedeño pegando este sencillo hasta el jardín derecho y Ronnie Cedeño acaba de pegar su hit número 500 de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Productos Cristal con Cala original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos desde la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, en los controles Eduardo Llanes. Les saludamos Giner García, Elio Parra y un servidor Carlos Feo. Recordándoles que pueden también sintonizarnos en la red por www.telenavegante.net, www.rcr.tv y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com, nuestra cuenta de Instagram @lahoramagallanera, y para comunicarse con nosotros y hacer sus comentarios, preguntas que responderemos al final del espacio, nuestras cuentas de Twitter @carlitosfeo19, @ginergr, @elioparrasalón y @HoraMagallanera. Así que con el primer imparable de por vida en la liga para Ricardo Valencia y con el imparable 500 de Ronnie Cedeño, les damos la bienvenida a otra entrega de su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Antes de entrar en materia, tenemos muchísimas cosas para todos ustedes en el programa de hoy. Queremos informarles que por decisión de la estación, a partir de hoy, La Hora Magallanera tendrá el horario de las 9 de la noche. Así que ya lo saben, a partir de este espacio, por decisión de la emisora, tendremos La Hora Magallanera entre 9 y 10 de la noche. Magallanes acaba de culminar la semana, dos victorias, dos derrotas. Yo diría que es una semana positiva, se le ganó 1-3 a las Águilas del Zulia, se perdieron dos juegos por una carrera, y ayer se le ganó al equipo de los Tigres de Aragua, y los dioses magallaneros aparecieron el sábado cuando Magallanes estaba contra la pared, cayó un diluvio allá en Maracay, y el juego tuvo que ser suspendido sin que fuera reglamentario, por lo que Magallanes tendrá otra oportunidad para jugar ese encuentro, probablemente con un equipo mejor conformado. Ya comienzan a incorporarse piezas importantes al equipo de los navegantes del Magallanes, y otros que muy pronto también estarán llegando para estar con la nave, como Robinson Chirinos, quien está con nosotros en La Hora Magallanera. Bien, en La Hora Magallanera tenemos el gusto de conversar con Robinson Chirinos, receptor del equipo de los Rangers y de los navegantes del Magallanes acá en Venezuela. Como siempre, Robinson, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Bienvenido a la Hora Magallanera. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación al programa y, bueno, un saludo a toda esa fanaticada del Magallanes que nos está escuchando y la del béisbol venezolano. Robinson, otra temporada para ti en Grandes Ligas. Cuéntanos un poquito cómo terminó la campaña este año con el equipo de los Rangers de Texas y sobre todo háblanos un poco de cómo te encuentras físicamente luego de que en este 2016 también tuvieras una lesión que te sacó un tiempo importante de juego. Bueno, Carlos, un año, yo creo, en lo general, colectivo, muy bueno, de mucho éxito, una campaña donde pudimos ganar por encima de 90 juegos, donde tuvimos una ventaja grande durante todo el año en lo que fue la división de nosotros. Y mira, lamentablemente, bueno, terminó, vamos a decir, parecida al año pasado, corta, no pudimos avanzar de la serie de campeonato, un poquito decepcionado, pero con mucha fe, mucho optimismo, mucha esperanza para lo que viene a futuro a esta organización. Yo creo que esta es una organización que tiene un solo propósito de traer un campeonato a esta ciudad, a esta organización, y bueno, estamos trabajando fuerte para hacerlo. Sobre cómo me siento físicamente, mira, excelente. Ahorita estamos aquí en el estadio, estamos al 100%, lamentablemente este año ocurrió una lesión que me mantuvo fuera del campo de juego por mucho tiempo, pero se trabajó, se recuperó y estamos al 100% nuevamente. Robinson, ¿cómo te preparas para lo que será tu regreso al béisbol invernal venezolano con tu equipo de siempre, el Magallanes? Preparándonos fuerte, mira, con mucha responsabilidad. Yo creo que colocarse la camisa del Magallanes para mí nunca ha sido algo que tomo a la ligera. Siempre muy agradecido con la organización por darme la oportunidad de ser parte del Magallanes por muchos años. Imagínate, firmamos en el año 2001 y estamos en el año 2016, prácticamente 15, 16 temporadas con el Magallanes y agradecido. Mira, hemos estado trabajando, no jugué mucho el último mes de temporada y mucho trabajo en la defensiva, mucho trabajo en el bateo, en mi físico, en lo que fue la lesión en el antebrazo para estar el 100% y poder ir a Venezuela y rendir, ayudar al equipo nuevamente a avanzar a un round robin, a una postemporada y nuevamente tratar de obtener ese título que queremos en este año. Robinson, ¿cuándo estarás por acá, por Venezuela? ¿Cuándo tienes planeado reportarte al equipo Magallanes? ¿Y cuándo comenzarías a jugar con el club? Estaré viajando la próxima semana. Todavía no tengo el día exacto, pero la próxima semana estaré viajando a Venezuela. Ya hablé con la directiva, con Roberto Ferrari y le dije cuáles eran mis planes. Estaré en Venezuela la próxima semana haciendo algunas cosas personales y con el favor de Dios estaremos con el equipo a finales de mes en Valencia entrenando y haciendo las últimas cosas que necesitamos hacer para estar con el equipo en el terreno de juego. Robinson, otros Grandes Ligas, incluyendo a Rougned Odor, tu compañero en el equipo de los Rangers, Félix Hernández, José Altuve, han anunciado que van a participar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. ¿Qué tan especial reencontrarse con todos tus compañeros acá en la liga y sobre todo en un año de Clásico Mundial donde, por cierto, tú has sido incluido en la lista del manager Omar Vizquel? Sí, definitivamente un año donde la fanaticada venezolana verá muchos peloteros de mucho nombre. Yo creo que en el caso de Félix Hernández, un hombre que es una estrella, es un jugador élite aquí en las Grandes Ligas, lo veremos nuevamente en Venezuela uniformado y este año, bueno, con la camiseta del Magallanes. Yo creo que se cumplirá un sueño para él. He escuchado que es magallanero desde chamo, se crió en Valencia y Mira, Altuve, Odor, Elvis, que esperamos que también se uniforme. Son figuras del béisbol venezolano que nos representan aquí en las grandes ligas y que lo veremos en Venezuela. Mira, para mí es un honor ser parte de ese grupo y como dijiste, bueno, estoy en esa lista para ir al Clásico Mundial. Yo creo que es uno de mis sueños representar a Venezuela. No lo pude hacer cuando estaba muchacho en las ligas de Criollito ni Federación, pero con el favor de Dios y lo permite, pueda ser parte de ese roster para ir al Clásico Mundial y tratar de dar lo mejor por el país. Robinson, como siempre, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en la Hora Magallanera. Bueno, saluda a todos tus fanáticos acá en Venezuela que están ansiosos por verte vestir nuevamente el número 28 de los Navegantes del Magallanes. Un saludo a todos tus fanáticos y, por supuesto, siempre agradecido contigo por haber estado con nosotros una vez más en la Hora Magallanera. Carlos, bueno, muchas gracias a ti, a todo tu grupo que siempre está trabajando y dando lo mejor para toda esa fanaticada que nos escucha. Y mira, de mi parte, muchas gracias, como siempre lo he dicho, gracias por el apoyo que me dan a mi persona, al equipo de los Navegantes del Magallanes. Dios los bendiga, aquí estamos preparándonos para llegar al 100% y ayudar al equipo nuevamente a ganar un título. Espero verlo nuevamente, vayan al estadio, apóyenos y estaremos ahí dando lo mejor por esta camiseta. Que Dios los bendiga. Los veo pronto. Siempre un placer, un honor conversar con Robinson Chirinos. Ya lo escucharon. Ya la próxima semana Robinson estará en Venezuela. En un par de semanas ya estará con el equipo para prepararse y estar con los Navegantes del Magallanes en esta temporada. Y de una vez considero que va a ser un pelotero clave, importante, para que Magallanes busque el objetivo de tener nuevamente el título en sus manos. Y para los que piensan que el béisbol es fácil, que es solamente salir allí al terreno de juego, cuando Robinson se refiere que está en el estadio, no es acá en Venezuela, está en el estadio en Arlington, Texas, manteniéndose en forma, siguiendo con su preparación como lo gran profesional que es decir, a los Rangers los eliminaron la semana pasada y Robinson Chirino hoy está en el estadio llevando a cabo su mantenerse en la mejor condición física posible. Así que Robinson Chirinos ha estado con nosotros en la Hora Magallanera, y de acuerdo a lo que nos dijo Robinson, probablemente en unas 3 semanas ya pudiera estar jugando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Antes de ir a nuestro primer corte de publicidad, quiero recomendarles a la gente que está por allá en Guarenas, Guatire, conocemos muy bien la zona y sabemos que son amantes del deporte, que si quieren ver los juegos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional o los playoffs de las grandes ligas o los encuentros de la Liga Europea, ahora tienen una gran alternativa en Fanáticos Snack Bar. Queda en el centro comercial Vista Place, en nivel Mirador. Fanáticos Snack Bar, para que acompañes tu pasión con la mayor variedad de snack, bebidas y los más exquisitos platos y postres. Además, Laura y Manuel te van a dar una atención realmente impresionante. Así que ya lo saben, a todos los grandes amigos que tenemos por allá en la zona de Guarenas y Guatire, Fanáticos Snack Bar, para que disfruten la pasión del deporte. Seguimos con más publicidad. Publicidad. Sabemos que apoyando el deporte forjamos una mejor sociedad. Somos Fundación Grupo Cordialito y evolucionamos contigo. Creemos en ti. Más información en @fund_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suites en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papa, papa, papa, que Munchy este momento. Productos Cristal, la opción más amplia y efectiva. Productos Para la higiene del hogar y la industria, Productos Cristal con K, el original. También para mascotas y uso personal. Productos Cristal, más efectivo, más económico y con el más alto rendimiento. Búsquelo en bodegas, abastos y supermercados. Pedidos al mayor 0245-415-9259. Productos Cristal, economía y calidad para toda la vida. Productos Cristal, productos de uso en el hogar, veterinarios, Productos Cristal. Aras la primavera, el Aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Runen River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la primavera son de carrera. Aras la primavera, el Aras de la nueva era. Trae con 1012 Courier Box un mercado surtido de Walmart y recíbelo en tan solo 15 días en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Rápido, seguro y al mejor precio. Síguenos por nuestras redes sociales, @1012VE. Estamos ubicados en el Centro Profesional Santa Paula, Torre B, planta baja, local número 4. Teléfonos 0212-914-3324 y 0414-339-1828. 1012 Courier Box, más rápido, más seguro, más confiable. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreríairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en su espacio La Hora Magallanera. Recuerden que a partir de hoy, por decisión de la estación, nuestro espacio saldrá los lunes en nuevo horario, 9 de la noche. Así que 9 de la noche a partir de hoy, el nuevo horario de su programa La Hora Magallanera. Cuestión de acostumbrarse, teníamos 21 años los lunes a las 7 de la noche, pero bueno, nos ha llegado esta decisión y por lo tanto desde hoy, 9 de la noche, el horario de su espacio La Hora Magallanera. Recuerden nuestros puntos de contacto, nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr y @helioparrasalón, la cuenta del programa, @horamagallanera, y nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera, nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, donde en la semana podrán escuchar la reposición de este y todos los espacios de su programa La Hora Magallanera. Por supuesto, el picheo es parte fundamental del juego y Magallanes se da el lujo de contar con el regreso de Roberto Espinosa como pitching coach del equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que en La Hora Magallanera, Giner García conversando con Roberto Espinosa. Amigos de La Hora Magallanera, vamos a conversar con Roberto Espinosa, coach del equipo de los Navegantes del Magallanes. Roberto, de regreso a casa, de regreso al equipo donde has vivido tus grandes momentos como pelotero y como técnico. Sí, definitivamente, bueno, te doy gracias nuevamente, ¿no?, por la oportunidad de dirigirme al público nuestro del Magallanes, y contentísimo nuevamente de volver a casa, como muy bien lo acabas de mencionar. Ustedes saben que he dado lo mejor de mí y hemos tenido éxito llevando a cabo las labores como pitching coach y de igual manera como jugador, perdón. Pero bueno, una vez más aquí, con ese mismo entusiasmo de poder llevar a cabo ese equilibrio que necesitamos, no, no de llegar a la final, sino de ganar el campeonato, ¿no? Donde mayormente se basa un trabajo psicológico para tener el dominio, ¿no? En contra de cada line-up que nos enfrentamos. Y eso se los menciono a ustedes porque son gente de pelota, porque nos enfocamos mayormente cuando viene una final que cambia todo, se transforma una campaña después de 60 juegos, 62 partidos. Ustedes saben que el enfoque es completamente diferente y nosotros específicamente lo hemos hecho de esa forma y hemos tenido éxito trabajando en las debilidades y en la fortaleza de cada line-up. Fíjate que interesante lo que hablas, ¿no?, del aspecto psicológico. No vamos a hablar de la final porque para eso faltan mucho trayecto, muchos objetivos primeros que cumplir, pero en este inicio de campaña tienes un grupo de jóvenes, muchos muchachos que dan los primeros pasos en la pelota y que quizás en algún momento, además de tener las condiciones, de tener el brazo, puedan sentir un poco de presión por el escenario, por estar con el Magallanes o por venir a lanzar como lo, por ejemplo, vimos a Ramos la semana pasada, Darwin Ramos, una situación comprometida. Ese trabajo mental con los muchachos, ¿cómo lo encara Roberto Espinosa? Sí, mayormente énfasis en eso, mayormente con los muchachos jóvenes, ¿ok? Hay dos cosas que envuelven, cosas que quizás el público no los admite o no los conoce, ¿no?, de lo que es el dominio mental para llevar a cabo la adrenalina y esa y qué te puedo decir, y el mismo juego, ¿no?, la presión del juego. Eso para mí es un factor muy importante, y cuando yo te menciono la palabra psicológico es porque me gusta hablar con ellos. Okay, la preparación que les he venido dando a ellos con un trabajo interdiario, trabajándoles mentalmente la situación que pueden estar envueltos, conociendo, traqueando un partido. Lo hicimos como prueba en los partidos de pretemporada, me dio resultado con muchos de ellos que, lamentablemente, debo utilizar esta palabra, que usan la fuerza bruta, más no la conducta de no destruir su mecánica, y ahí es cuando yo me baso en lo que es el trabajo psicológico de realizar los mismos picheos con la misma mecánica, todos los picheos, quise decirte, con la misma mecánica, y dependiendo la situación, con hombres en base, sin hombres en base. Eso para mí es un punto muy importante. Y te digo algo, Giner, no solo lo hago con los muchachos jóvenes, tengo que hacerlo de igual forma con cada uno de mis lanzadores, llámese abridores o llámese relevo. Pero además de eso, has tenido que encarar la primera parte de la temporada con dos receptores muy jóvenes, muy inexpertos. Un muchacho de 19 años como René Pinto y otro como Ricardo Valencia, que están comenzando en su carrera. Eso me imagino que también tiene todavía una influencia mayor. Sí, definitivamente es así. Hay momentos en los cuales nosotros mismos nos hemos dado cuenta, ustedes mismos como público han podido ver tantos chequeos, tantas formas de que han ido a hablar, o el lanzador los llama, o van ellos mismos a ponerse de acuerdo, porque quizás un detallito, no se ponen en línea, ¿no?, de lo que son las secuencias de picheo, porque a mí me gusta trabajar con mi line-up de igual forma como se lo doy a mi coach de bullpen, en lo que significa cada uno de los bateadores que van a enfrentar, el abridor y los relevos en las situaciones, dependiendo que puedan venir, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos traquear el partido. Y teniendo muchachos jóvenes, bueno, con la calidad de ellos, pero es bastante diferente cuando tú tienes una persona que hoy me dan la noticia de que se va a unir a nosotros, el catcher Sucre. Okay, que eso pasaría a ser un punto sumamente importante en esta temporada tan joven que tenemos. Para mí va a ser un punto muy importante. Hablemos un poquito de los importados también. Por ejemplo, está el caso de Dustin Antolin, que en lo particular pienso que es un pitcher que tiene las herramientas para ayudar al Magallanes, pero se ha visto con algunos inconvenientes. Háblanos, haz una radiografía de los lanzadores importados del Magallanes, de Matt Zielinski, de Ariel Jurado, sobre todo los que no conocemos, ¿no? Porque el caso de Mitch Lifley, Chris Leroux y Hassan Pena, por supuesto, son hiperconocidos en la liga, pero el caso de todos estos lanzadores que están por primera vez con el equipo del Magallanes. Sí, bueno, primero sorprendido, ¿no?, con la forma en la cual dimos inicio, ¿no?, con Jurado, que lamentablemente tuvimos que darle utilidad por dos entradas nada más, y esto fue una una falta de comunicación que no tuvimos concreta, ¿no? Pero de igual manera pudimos hacer el ajuste, ¿no?, en el momento preciso, pero tiene la calidad de los picheos, tiene un buen sinker. Lamentablemente la secuencia de los picheos no ha sido la misma, y vuelvo atrás en lo que tú me preguntaste, a razón de la edad de los muchachos, la juventud de los muchachos como receptores que tenemos, no estuvieron en líneas con ellos, a pesar de que nosotros hablamos previo al partido. Bueno, hubieron ese par de inconvenientes, dos fallas con dos picheos ahí con hombres en posición natadora, no le fue bien en esas dos entradas. Y hablando de Zielinski, bueno, ha tenido problemas también con los picheos en la parte alta del pecho. Lamentablemente eran los picheos apropiados, pero no en el spot, en el lugar debido, y pagó por ellos. De igual manera, Antolín, pensaba yo, no siendo nominado como mi seteador, no ha estado a la altura de lo que nosotros esperábamos o la expectativa que teníamos de él, pero pienso que va a ser un muchacho que definitivamente nosotros lo vamos a necesitar hasta que nosotros veamos el desempeño del resto de los lanzadores. Una cosa importante que te puedo mencionar en relación al resto de los lanzadores es la labor que hemos venido haciendo tanto con Moreno, con Cáramo, con Amalio y otro muchacho de nombre Nelo. Han venido haciendo el mismo labor que hice con los muchachos, porque vienen de trabajar hace poco que terminaron, y estamos haciendo una integración con ellos de lo que ha sido enfrentar bateadores y los juegos simulados. Ya Amalio lo hizo el día de ayer, mañana le toca un live VIP enfrentar bateadores porque él viene listo. Y también tenemos a Pedro Hernández, que ha venido trabajando muy bien, hoy hizo un live VIP enfrentando bateadores. Yo pienso que podrá tener oportunidad para el roster en la próxima semana, no esta que viene. Eso en el caso de Pedro Hernández. ¿Amalio? Sí, ya Amalio está listo. Ayer hicimos un trabajo simulado con tres bateadores, lo que nosotros llamamos un juego simulado. Mañana me va a enfrentar bateadores en vivo. De igual manera lo va a hacer Cáramo, que ya lo he hecho en dos oportunidades, porque me gusta cerciorarme, ¿no? Porque tú sabes que los muchachos quieren, pero a mí me gusta ese doble chequeo, de manera tal que estén 100%. Es un paso que me ha dado a mí esa, no oportunidad, sino, ¿cómo te lo puedo decir, Gina? Esa seguridad, ¿no?, de que estén a la altura, indiferentemente de cualquiera que sea el momento que debemos utilizarlo. Tor Murata también se dice que ya está cercano a lo que puede ser su debut. ¿Cuál es el plan con el japonés? Bueno, el día de hoy ustedes van a ver a Murata. Vamos a tener un pickyback que llamamos. Ese es un lanzador que va a darle seguimiento al abridor. Y lo veo muy bien. Ya hemos hecho unas entradas con él acá. Hemos enfrentado bateadores. Está bien. Me ha llamado mucho la atención el comando que tiene con cada uno de sus picheos. Un buen dominio con el slider, un breaking ball bastante sharp, un split que tiene muy buen movimiento. El sinker está aceptable, pero el comando es lo que más me ha abierto los ojos de él. Roberto, ¿ya tienen definida la rotación para la tercera semana? Mira, con la inclusión de Murata hoy con el pickyback, eso va a pasar a darnos a nosotros la oportunidad de ver quién va a poder estar envuelto. Pues recuerden una cosa, lo difícil de setear la rotación es los días libres que tenemos. Ustedes vieron una primera semana con dos días, ¿no?, libres. Eso dificulta a uno, ¿no?, de tener que darle utilidad como usualmente debería ser si te lanza un lanzador, valga la redundancia, el día martes, regresa el domingo. Lamentablemente así no lo podemos hacer. Entonces, en conversaciones con Carlos, bueno, vamos a determinar, ¿no? Y eso va a ser con lo que veamos con cada uno de ellos, tanto con Zambrano, que está con limitaciones, y con Murata, que lo veo con muy buena expectativa. ¿Cuáles son las limitaciones de Jesús Zambrano y del propio Ariel Jurado, que sabemos que también es un pitcher con muy bien calificado por la gente de Texas y viene con ciertas restricciones? Sí, definitivamente, muy buenos picheos. Primero, a razón de Jurado, de verdad tiene un buen sinker, un slider, tiene un dominio con el breaking ball, un buen cambio. Y lamentablemente las limitaciones, ustedes han visto que he tenido que trabajar, no yo, en compás con Carlos, hemos tenido que utilizar a lanzadores novatos en back-to-back days, que usualmente ustedes no me han visto hacer eso con un abridor, que no menos de 60 picheos, 65 picheos le doy en su primera apertura. De igual manera lo venía haciendo, si ustedes se dan cuenta, la labor que yo hice con Lively y con Lerox. Yo les di preparación a ellos porque me gusta mantener un contacto desde que fueron contratados, dándoles a conocer que yo regresaba, no por esto, no, sino que la importancia que tiene para nosotros esos primeros 20 partidos. Y ustedes vieron que estuvieron a la altura, ¿no? Y cuando viene Jurado, bueno, lamentablemente con dos entradas, eso nos pone a nosotros a darle más utilidad a un grupo del bullpen. Y con Zambrano nos sorprendió en una oportunidad que la preparación que traía ya venía con dos oportunidades de lanzar tres entradas, de manera tal que tuviera 65, 70 picheos sin problema, y hubo una falta de comunicación donde el muchacho en la segunda entrada durante el partido me dijo que tenía dos entradas, pero bueno, lo solventamos gracias a Dios y ya estamos acorde con lo que pasó, borramos la página y vamos a emprender esa labor. Roberto, dándote las gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera, pero antes de despedirnos, la semana pasada conversé contigo en la televisión y cuando me hablaste del Clásico Mundial yo salí con una alegría impresionante por el optimismo que tienes con el Clásico que vamos a afrontar. Háblanos un poquito de eso también para La Hora Magallanera. Bueno, es muy buena tu pregunta, Carlito, porque fíjate tú, a mí me entusiasma tanto. Primero que nada, debo decirte, es la forma en la cual nosotros hemos hablado con Altuve, hemos hablado con Miggy, con Cabrera, nosotros le decimos Miggy, ¿no? Usualmente, y el resto de los peloteros, el entusiasmo que ustedes ven en las redes, la forma en la cual ellos expresan, ¿no?, ese deseo de querer representar a nuestro país con el nombre de Venezuela en el pecho, eso es grande. Peloteros que no lo van a hacer por querer ir, ¿no?, sino que sienten como esa necesidad y ese entusiasmo que brindan, para mí es sumamente emocionante, ¿no? No vimos ese comentario que te estoy haciendo en el primer clásico, todavía en el segundo clásico donde fui partícipe, no se llegó a ver eso por las restricciones y, tú sabes, envuelto el dinero que ellos ganaban, pero en este año que viene las expectativas son completamente diferentes y de igual forma se va a basar un equipo bien compacto a razón de picheo, a razón de jugadores de posición. Eso me llena muchísimo, no veo duda, Carlitos y Giner, de que en este próximo año que vamos al Clásico vamos a tener una mejor representación de Venezuela y no veo duda que podamos titularlo. Bueno, Dios quiere que sea así, Roberto, y que comience con el éxito del Magallanes, que se traslade el éxito a nuestra selección. Eso va a ser así, Giner, sin duda. Me gusta trabajar en positivo, no por las razones que ustedes han visto de haber llevado al equipo a ser campeón como pitching coach venezolano, sino que me caracterizo con eso, ¿no? El enfoque que hago con los muchachos psicológicamente en lo que significa trabajar en positivo, los detalles que hay que corregir, hay que corregirlos, y hay momentos que hay que hablarles de una u otra forma, pero me caracterizo por conocer primero que nada tanto el nivel de cada uno de los muchachos que tengo y sus características, ¿no? Me gusta ser bien distintivo con ellos personalmente, soy bastante flexible con cada uno de los muchachos que tengo, indiferentemente del nivel que hayan jugado, y estamos acá, vamos a emprender esa labor, estamos haciéndolo, y no veo duda de que nosotros vayamos a estar llevándonos al campeonato este año. Fue Roberto Espinosa para La Hora Magallanera. Siempre un gusto conversar con Roberto Espinosa en La Hora Magallanera. Extraordinaria entrevista de Giner García, que como ustedes se pueden haber dado cuenta en el desarrollo de la misma, la realizamos antes del juego de ayer, y donde, bueno, allí nos dijo Roberto, y allí fue que nos llegó la noticia de que Toru Murata iba a ser incluido ayer. No solamente fue incluido, sino que además tiró 4 innings y fue el pitcher ganador del juego de ayer ante el equipo de los Tigres de Aragua, y allí adelantó Roberto Espinosa una de las noticias que tenemos para todos ustedes, y es que Jesús Sucre, nos lo confirmó Elio Parra Salón, nuestro compañero acá en La Hora Magallanera, va a incorporarse al equipo del Magallanes mañana en Puerto La Cruz, así que una incorporación de lujo la de Jesús Sucre para la tercera semana del campeonato con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestra segunda pausa recordándoles a nuestros amigos allá en Guarenas y Guatire que pueden ver todos los eventos deportivos en alta definición de su preferencia, el béisbol venezolano, la Serie Mundial, los playoffs, la Champions League, las ligas europeas en Fanáticos Snack Bar, que está ubicado en el centro comercial Vista Place, en nivel Mirador.

el juego de ayer. Una con José Tabata, que le tira la bola como sea y la pelota cae de hit. Está viviendo un momento realmente impresionante Tabata en sus primeros juegos con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y Elio Parra, quien junto a Giner García desde abril nos están hablando de todos esos muchachos del Magallanes, esos jóvenes que vienen formándose en las ligas menores, Elio siempre pendiente del desarrollo de estos jugadores, también nos trae a Henry Centeno, quien ha tenido unas presentaciones bastante positivas, incluso el día sábado logró parar al equipo de los Tigres del Agua en el juego que afortunadamente para Magallanes no llegó a ser reglamentario, por lo que fue un juego que quedó pospuesto y que se jugará desde cero cuando la liga lo decida. Sin embargo, en ese juego ya Centeno estaba lanzando bastante bien, así que uno tras otro, primero José Tabata y luego Henry Centeno, entrevistados por Elio Parra Salón. Bien, amigos de la Hora Magallanera, ahora estamos con José Tabata, jardinero de los Navegantes del Magallanes y que ha tenido un gran desempeño en estas primeras de cambio con el equipo. José, bienvenido y cuéntanos a qué se debe ese buen momento, porque no es sorpresivo, pero capaz y no se esperaba que fuese tan rápido, ¿no? Que te acostumbraras a lo que era el picho de esta liga. Bueno, sí, de verdad, gracias por la oportunidad, ¿verdad? No, bueno, me siento bien, me siento como en familia, me siento cómodo aquí en Magallanes, como tú dices. No esperaba que sea así, pero yo tampoco esperaba, pero de verdad que de la primera vez, del primer juego que tuve, me sentí como en casa, ¿sabes? Como en casa, gracias a Ronnie Cedeño especial, que por cierto lo felicito hoy, de verdad que me ha dado esa confianza, ¿no? También el manager Carlos García, que tuve la oportunidad en Grandes Ligas, que estuvo allí conmigo, pues. Y yo creo que esas son las cosas que me han ayudado, pero bueno, todavía esto está crudo, queda mucha pelota y bueno, cada día pensar en hacer algo por el equipo. ¿Has hecho algún trabajo especial? ¿Te hemos visto en el terreno y en el case haciendo tus rutinas normales, pero ¿hay algún ajuste, algo especial que estés haciendo a la hora de enfrentar los turnos? Bueno, de verdad, los que me conocen que bateo mucho para right field, ¿verdad? Siempre no busco otra cosa, si eso es lo que me da resultado, ¿por qué cambiarlo, no? Porque, o sea, no hay razón de cambiar eso es lo que yo hago. Y bueno, estar siempre temprano en con mi pie, y así puedo ver mejor la bola, y gracias a Dios me están saliendo las cosas bien. Han salido las conexiones de hit, pero todavía capaz y hay otras conexiones que podrían ir más profundo. ¿Crees que es parte también del picheo de la liga? Magallanes se ha visto en duelos difíciles contra Águilas, que ha sido el equipo más regular del inicio. Tigres, que ha tenido buen picheo. ¿Crees que es más de lo que es el cuerpo de lanzadores que le has tocado a ustedes, o es algo ya tuyo que no has buscado esos batazos largos? Mira, primero que el béisbol no es fácil, ¿no? El béisbol no es fácil, le doy gracias a Dios porque me están saliendo las cosas bien. En la parte de los batazos largos, como quien llama dobles, jonrones, bueno, he conectado por lo menos uno, par de dobles. Pero bueno, respeto a todos los pitches aquí en Venezuela, Estados Unidos, donde sea, ¿no? Se merece un respeto. Han trabajado bien, pero bueno, he dado mucho sencillo. No puedo decir que quiero más, sino eso es lo que me ha salido, y gracias a Dios, bienvenido, ¿no? Pero de verdad lo que te puedo decir es que sí, muchos pitchers buenos, o sea, me han trabajado bien, pero gracias a Dios, con mi experiencia que he tenido, he podido conectar por lo menos batazos de estar en la base para que los que están detrás de mí, traigan el home plate. ¿Cómo has visto al equipo en estas primeras de cambio, sobre todo desde el punto de vista defensivo? Ofensivo, porque el picheo ha respondido, ha mantenido los juegos ahí, y la defensa ha mostrado sólido rendimiento en estas primeras de cambio, pero ¿crees que la ofensiva ha estado un poco trabada? Bueno, no puedo decir lo contrario, ¿no? O sea, hemos tenido un poquito de comienzo general, o sea, un poquito flojo, como quien dice, ¿no? Pero, o sea, buenos peloteros aquí que yo sé que vamos a rendir a la hora buena. ¿Qué te puedo decir? Son cosas del béisbol, ¿no? Esto, apenas, como digo, esto está empezando, hay peloteros que no están ready, como quien dice, todavía. Pero de verdad, lo importante es que hay mucha energía, y eso es importante tenerla aquí en el clubhouse y llevarla al terreno para ganar los juegos. y falta todavía gente de buena vibra, porque por ahí viene Jesús Sucre. Luis Galo, más allá de que va a ser su primera experiencia, es un bateador que puede darle no solo profundidad a Magallanes, sino protección a ti, a Mario Lizón, a Ronnie Cedeño. Y poco a poco, Juanjo Mil Pinto también se viene incorporando en los próximos días. Poco a poco parece que la ofensiva va a estar más fuerte, ¿no? Bueno, sí, perfecto. Estamos esperando esos peloteros que nombraste, son de experiencia, a cual respeto, y de verdad, que vengan a aportar, porque lo importante es ganar cada día, cada noche, ¿verdad? Yo pienso en el presente, ganamos hoy, ya este juego ya pasó, ya nos enfocamos en el día de mañana. De verdad, esos peloteros que vienen son peloteros ya experimentados en grandes ligas, tienen experiencia, y yo creo que va a ser mejor para el equipo y van a aportar mucho. Próxima serie, próximo juego de Magallanes, Puerto La Cruz. ¿Hay algún sabor especial para ti esta serie? Bueno, de verdad es algo especial porque mi familia me va a ver, ya que yo soy del Tigre, ¿sí? van a verme allá, y bueno, vamos a ver cómo me recibe esa fanaticada, ¿no? Estoy ahorita concentrándome en lo que puede ser ese momento. Pero nada, es el mismo béisbol. O sea, uno controla lo que puede controlar, el público, lo que ellos piensen. Pero salgo es hacer mi trabajo cada día. Un saludo para la fanaticada mayanera, que seguramente va a estar en Puerto La Cruz apoyándote y aupando para que salgan esos batazos. Bueno, sí, un saludo a la gente de Magallanes. Síganos apoyándonos, tengan paciencia, nos vemos por allá por Puerto La Cruz. Ahí está, José Tabata para La Hora Magallanera. Bueno, amigos de La Hora Magallanera, estamos hablando con Henry Centeno, lanzador de los Navegantes de Magallanes, que tuvo una gran actuación durante la semana. Lastimosamente no fue un juego legal, pero sin embargo se está viendo el talento y se están dando las oportunidades. Henry, muy buenas noches y ¿cómo estás? No, muy bien, contento por tener la oportunidad de estar en el equipo y poder salir ahí a hacer el trabajo que está trabajando para lo que hemos venido haciendo. Se está dando el resultado. Comentaba lo del juego no legal, por lo que sabemos que ocurrió en Maracay, ¿no? Pero ahí se vio que tú estás para ayudar, estás para hacer muy buen trabajo. Frenaste a la ofensiva de Tigres que prácticamente trabajó muy bien al Herox en el propio primer inning, y poco a poco tú entraste, frenaste la hemorragia y eso es lo que espero mañana de ti. Bueno, no, sí, manteniendo la confianza que uno tiene en los picheos y lo que ha estado trabajando, como ya te dije. Pero lo más importante es eso, pues, que uno también está estudiando los bateadores, no solamente ellos a nosotros como pitcher, sino que uno está viendo de qué manera están trabajando y todas esas cosas, y eso te ayuda, pues, como pitcher nos ayuda en el bullpen a venir con un plan de trabajo cuando uno está en el montículo. Primera experiencia esta temporada en Venezuela, sin embargo, este año fue muy positivo para ti. Tuviste actuaciones no solo como abridor, sino también como relevista. Hiciste un gran trabajo en todos los niveles que jugaste. ¿Cómo crees tú que te ha ayudado esa experiencia de ligas menores a trabajar en Venezuela, donde consigues peloteros de nivel AAA, AA, grandes ligas, bateadores difíciles, venezolanos, importados? ¿Cómo crees que ha sido esa mezcla para tu desarrollo como pelotero? No, mira, bastante importante, porque como tú dices, uno de los peloteros que están jugando a un nivel más alto que uno, cuando hablando en lo que son las ligas menores, pero contento porque a pesar de esas cosas uno está trabajando para estar al mismo nivel que están ellos, y las cosas se han venido dando de acuerdo a lo que uno trabajó, y mantener los picheos por strike y todas esas cosas, cositas pequeñas que uno hace a diario pero no se da cuenta. Pero lo más importante es eso, pues, poder tener un plan de trabajo, y lo más importante es ejecutarlo cuando uno está en el montículo a la hora del juego, que es lo más importante. ¿Cómo te sientes más, como abridor o como relevista? Bueno, la verdad es que este año aquí ha sido mi primera experiencia como estar como relevo, mi primera experiencia como lanzando en días continuos, y ha sido bastante bueno, me siento bien. Pero obviamente en mi carrera la mayor parte del tiempo he sido abridor, pero no nada, ayudando al equipo en lo que se pueda. Si es del bullpen, bueno, una nueva experiencia, se pueden abrir muchas puertas más por esa oportunidad de relevo. Uno nunca sabe, pues, pero sí seguimos trabajando con la misma intensidad y el mismo esfuerzo para ayudar al equipo a buscar un campeonato. Agradecidos con tu tiempo, Henry, y para despedirte, por supuesto, enviarle un saludo a la fanaticada magallanera, que poco a poco, por el talento que sabemos que tienes, vas a ver quién es Henry Centeno en el Magallanes. Bueno, un saludo a la fanaticada de los Navegantes del Magallanes, Henry Centeno.

en Puerto La Cruz, porque si deja la pelota alta, como le estaba diciendo Roberto Espinosa, puede tener muchos problemas allá en ese parque. Mitch Lifley va a lanzar contra los Leones del Caracas el jueves acá en Caracas, en el primer Caracas Magallanes. Chris Leroux el viernes en el Juego Rosado a beneficio de Funcamama Lara Magallanes en Valencia. Recuerden, las damas pueden entrar gratis en las localidades lateral, preferencia y grada en ese juego. Y bueno, recuerden los que vayan al parque llevar alguna prenda rosada para apoyar esta noble causa. El sábado contra Margarita en Valencia va a lanzar Jesús Zambrano, y el domingo contra el Caracas en Valencia va a aparecer por segunda vez en la semana Ariel Jurado. Repetimos, Jesús Sucre se va a incorporar al equipo esta semana en Puerto La Cruz, un pelotero sin duda alguna importante. Es probable que Amalio Díaz, como lo mencionó Roberto Espinosa, también entre en el roster mañana, y van a haber una serie de movimientos que por supuesto mañana estaremos comentando cuando lo oficialice Magallanes en las redes sociales. Daniel Barona ya no va a estar más con el equipo. Recuerden que llega Joey Gallo, ya llegó Mario Lizón, ya está Sucre, ya viene por allí también Robinson Chirinos, como lo escucharon en la primera parte del programa, por lo que sencillamente ya Barona no tendría cabida para jugar a diario en el equipo, y es bueno utilizar ese cupo para algún lanzador importado. Además, próximas las incorporaciones de Cáramo, Diego Moreno, Héctor Nelo y Pedro Hernández, lanzadores que ya se han reportado el equipo del Magallanes y que trabajan para debutar lo más temprano posible. Rapidito, José Alejandro nos dice: me encanta el nuevo horario de la hora magallanera, ahora no me lo pierdo, me da tiempo de llegar de la universidad. Anthony Romero nos dice: tremendo cambio el de Tabata, solo falta que despierten Rodríguez, Fran Díaz y José Rondón. Osvaldo López dice: el béisbol y sus cosas, Jesús Sucre va a reaparecer en el parque donde se lesionó la temporada anterior. Bueno, eso es así. También Osvaldo nos dice: sea a las 7, a las 9 o a las 3 de la mañana, no importa, yo escucho la hora magallanera. Gracias, Osvaldo, por el apoyo, al igual que a Iris González, quien nos dice: no importa la hora que salgan al aire, aquí estaré para disfrutar del mejor programa. Octavio José nos dice: ¿qué ha pasado con Humberto Arteaga? De verdad, honestamente, no hemos preguntado, prometemos esa información para la próxima semana. Y preguntan por Andrés Eloy Blanco. Hasta ahora la directiva ha mencionado unos cuantos big leaguers, entre los que no está mencionado Andrés Eloy Blanco. No sabemos si en definitiva va a participar este año en la liga. Neptalino pregunta: Carlito, ¿Miguel Montero seguirá, es parte de la nómina del Magallanes? Sí, Miguel Montero sigue siendo parte del Magallanes. Y Alexander Álvarez y Blendemir Mijares nos preguntan por Andy Chávez. Muy pronto ya llegará Andy Chávez para estar con los Navegantes del Magallanes. Y uno último de Juliana Olme, quien siempre está en sintonía: el bajo número de abonados del Caracas hará que más entradas estén disponibles y el parque universitario una vez más estará full de magallaneros. Son algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestras cuentas de Twitter. Igual nos llega uno regañándonos, el cual rechazamos tajantemente, pero lo leemos. Carlos Prieto nos dice: ¿por qué nunca tienen la amabilidad de leer los mensajes? Cuando este programa comenzó hace 21 años, teníamos una dirección de correo electrónico, la recuerdo perfectamente, lahoramagallanera@latinmail.com, y desde allí hasta hoy, 21 años después, este es uno de los programas que tiene más interacción con cada uno de los fanáticos de los Navegantes del Magallanes. Mañana 6:50, nuestra antesala. Magallanes va al Oriente Magallanero para jugar ante Caribes en el Parque Alfonso Chico Carrasquel. Mañana entonces estará Ariel Jurado en el box. Productos Cristal con Cala, original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Esperando hayan disfrutado de este espacio. Recuerden, a partir de hoy, la hora magallanera cambia de horario y será a las 9 de la noche los días lunes. Un gran placer para Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablamos para ustedes, Jenner García, Elio Parra Salón y un servidor, Carlos Feo. Regresaremos el próximo lunes en 9 de la noche con su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Feliz noche.